hombres. Pasa a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios. En las alturas. Y en la tierra. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres que ama el Señor. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Glorificamos. Te alabamos. Te bendecimos. Te adoramos. Glorificamos. Por tu inmensa gloria, en las alturas, pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor. En las alturas, pasa a los hombres, pasa a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te adoramos. Te bendecimos, glorificamos, te damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios Rey Celestial. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas los pecados del mundo, ten piedad de nosotros. Quitas los pecados del mundo, atiende nuestras súplicas. las alturas. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres que ama al Señor. En las alturas. Pasa a los hombres. Pasa a los hombres que ama al Señor. Porque tú, solo tú, solo eres santo. Señor, tú solo altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo.